Y como les decía, quizás me propuse cuatro objetivos, cuatro metas este año y alcancé quizás cuatro o cinco de esas metas. Y el pastor dijo algo muy importante en el mensaje del domingo, y era que a veces cuando arrancamos el nuevo año, nos proponemos metas nuevas y nos olvidamos de las metas que nos propusimos del año pasado. Y el mensaje de esta noche tiene que ver con cumplimentar las metas o los objetivos que nos trazamos en el 2015 y que se puedan cumplir en el 2016. ¿Sí? Quizá me faltan unos 30 libros, pero hubo cosas que Dios hizo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que hizo en la iglesia, que seguramente hizo en tu ministerio, y cosas que Dios quiere mejorar, cambiar, renovar. ¿Se escucha bien? Porque por ahí se escucha muy fuerte. Me saco el micrófono. Y si te planteaste alguna meta este año, en la palabra que Dios nos quiere compartir en esta noche es que puedas tener una meta, un objetivo, dentro de los objetivos que te planteaste. Y el objetivo o la meta que Dios quiere que este año podamos tener es que nos podamos enamorar de Dios. Si yo te pregunto en esta hora, ¿cuántos están enamorados de Dios? ¿Cuántos levantamos la mano? Ahora, si le pregunto, ¿a cuántos nos gustaría estar más enamorados de Dios? Las dos manos. Yo quiero estar enamorado del Señor. Y la pregunta es, ¿qué es estar enamorado del Señor? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos en el 2015 que estuvimos acá arriba. Alabamos al Señor. ¿Sí? Algunos de los jóvenes que fueron al Congreso, ¿cuántos fueron al Congreso? ¿Sí? En vez de levantar una mano como hacen acá, levantaban dos manos, saltaban, estábamos. Momento, y algunos viejitos también fuimos al Congreso, levantamos las manos, saltamos, momentos allá arriba. Y hubo momentos de duda, momentos de quizás de enfermedad, como decía, momentos donde por ahí no estuvimos acá arriba, estuvimos por acá y después levantamos un poquito. Pero el desafío para este año es que podamos, dentro de esas prioridades, dentro de esas metas que tengamos, que tengan quizás algunas que ver con el estudio, otras tengan que ver con el trabajo, otras tengan que ver con agrandar la casa, mudarse, tener una novia, casarse, no sé cuáles serán, que puedas tener como una premisa, como una prioridad, la meta de este año es enamorarme más de Dios. Y yo busqué algunos sinónimos de estar enamorado. Y una persona que está enamorada de alguien es una persona que admira a la otra persona por cómo es, por cómo habla. ¿Sí? ¿Alguna vez hablaron con alguien que está enamorado y dicen, esta persona está embobada? ¿Sí? Porque no le encuentra ningún defecto al novio, a la novia. Están ahí, pueden estar horas. Quizás uno lo ve de afuera y dice, mirá cómo habla, mirá cómo se viste, pero ella, la mujer o el hombre está enamorado de la chica, no ve ningún defecto. Bueno, estar enamorado de Dios tiene que ver con esto, de admirarlo a Dios, de estar acaramelado con Dios, de poder que no pueda pasar un día sin que pueda estar en la presencia de Él. Estar derretido. Esta palabra que encontré es atortolado, ¿sí? Como las palomas ahí juntitos, estar. Y no hay nada mejor que expresar ese enamoramiento del Señor que es a través de la adoración, de la entrega total a nuestro Señor. Debemos estar enamorados de Dios y debemos hacerlo de una manera total, sin reservas. Debemos estar apasionados, debemos, busqué algunas definiciones también con respecto a las personas que están enamoradas. Las personas que están enamoradas son detallistas, ¿sí? En lo que al otro le agrada. Busca agradar al otro. Algunos de los, ¿cuántos están enamorados o estuvieron enamorados de alguien? ¿No trataban de buscar qué era lo que le gustaba? Si le gustaban, por ejemplo, a los muchachos, si le gustaban las flores, traían flores. Si le gustaban los bombones, traían bombones. Hay mujeres que prefieren los bombones antes que las flores. ¿Sí? ¿Hay alguna que le guste más las flores que los bombones? Las flores antes que los bombones, muy bien. ¿Y los bombones antes? ¿Sí? A los muchachos. Ahí. Así que tomen nota, las mujeres casadas. Hay que ser detallistas. Y estar enamorado de Dios también es buscar qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que lo hace sonreír, qué cosas debo cambiar que van a hacer que mi Dios se agrade. Es ser honesto, es ser respetuoso, es ser sincero, es ser transparente. Como decía al principio, la pregunta era, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos enamorados de Dios? Y voy a nombrar cuatro cosas que no tienen un orden. No significan que tener esto me hace estar más enamorado que lo otro, sino que es una lista de cosas para tener en cuenta para este 2016 y estar más enamorados de Dios. Y una de ellas se encuentra en Salmos capítulo 27, versículo 4, y tiene que ver con que una persona enamorada de Dios siente una profunda necesidad, una desesperación, dice, lo expresa el salmista, de congregarse. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 27, versículo 4. Dice el pasaje, una cosa, dice el salmista, he demandado a Jehová. Buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Otra versión dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Una muestra de ese enamoramiento es querer estar en la presencia de Dios junto a mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Cuando están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? La presencia de Dios está en medio nuestro. Y si estamos enamorados de Dios, queremos que la presencia de Dios se manifieste en cada lugar donde estamos. Entonces, una señal de ese enamoramiento es que podamos congregarnos, de estar en los cultos, los miércoles, los domingos, de que podamos buscar la presencia juntos, porque es el lugar donde nosotros crecemos, es el lugar donde escuchamos la palabra de Dios, es el lugar donde cuando estamos flaqueando viene un hermano, ¿les ha pasado esto? Viene un hermano y le da una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Hay cosas que tenemos que corregir, es el lugar donde nosotros nos corregimos unos a otros, es un lugar donde somos bendecidos con una palabra, con un mensaje, con un abrazo. Es el lugar donde nosotros, ahora que estamos viendo a través del estudio que nos está dando el pastor sobre dones y ministerios, es el lugar donde nosotros podemos desarrollar nuestro ministerio, el servicio a Dios, donde podemos expresar, donde Dios se manifiesta a través de nuestros dones. ¿Cuándo es? Cuando estamos juntos. Porque cuando estamos juntos, la presencia de Dios viene hacia nosotros. David no le pidió riquezas. David no le está expresando en el pasaje, yo quiero riquezas, quiero tener más, cambiar de casa. Dice, yo lo que quiero estar es estar en tu casa. No pedía prosperidad en las áreas de su vida. David lo único que le pedía es que le permitiese estar en el templo para adorar, cantar y danzar delante del Señor. Esa es una señal de que estamos buscando enamorarnos de Dios. Es una señal de enamorarse de Dios, de buscarle más a Él. La segunda, el salmista también lo expresa en Salmo 63:1, es el deseo de hablar con el Señor, el deseo de estar intimidad y ya no en la congregación, sino individualmente. Dice Salmo 63:1, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Les ha pasado estar en momentos de sequedad? Y es Dios el único que puede cambiarnos, es Dios el único que nos llena. Cuando estamos enamorados del Señor, nos falta algo. Y quizás pasamos por periodos donde no queremos leer la Biblia o nos cuesta venir a la iglesia o hablar con otros de nuestro problema y estamos como esa persona sedienta. En otra versión dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Un enamorado de Dios deja todo por pasar tiempo con el Señor. Porque sabe que es la única manera de ser llenado, la única manera de ser renovado. Me gusta esta expresión de que es como un desierto. Esa sed que no la puede llenar nadie, no la llena la televisión, el Facebook, las cosas que por ahí no pueden hacer reír, canciones. Solo la presencia de Dios puede hacerlo. Cuando estamos enamorados, estamos en ese proceso como objetivo de enamorarnos de Dios, debemos buscar en su palabra, debemos buscar en oración. Y eso me lleva al número 3, estar enamorado de Dios. Aquel que está enamorado de Dios, como lo expresa el salmista también, anhela leer y meditar en la palabra del Señor. Dice Salmos capítulo 1, en el principio del libro, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Y en otra versión dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Si queremos enamorarnos más de Dios, debemos conocer más a Dios. Y la manera de conocer más a Dios, ¿saben cuál es? Leyendo la palabra. Hay un desafío para este año, van a ser los primeros en ser desafiados, que es que podamos leer, yo dije que quería leer 48 libros, que puedan leer 66 libros este año. ¿Saben dónde hay 66 libros? En un solo libro, en un solo tomo. No sé si vamos a llegar para después de la reunión, pero la idea es que cada uno de ustedes, o los que estamos aquí en esta noche, podamos llevarnos la lectura de todo el mes de enero. ¿Sí? Para que podamos terminar en diciembre, el 31 de diciembre, leyendo toda la Biblia. Así que cada mes usted pueda recibir las lecturas de febrero, las lecturas de marzo, enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar al 31 de diciembre. Es un desafío para que todos los que estamos hoy en esta noche y otros que se van a sumar puedan estar leyendo la Biblia en un año. ¿Sí? Pero que todos podamos apartar esos 20 minutos de oración, de meditación, y cuando nos encontremos en la semana y nos toque la historia de José, entre nosotros podamos ministrarnos cómo Dios te habló a vos y me habló a mí a través de su historia. Que cuando nos toque el libro de los Hechos y estemos pasando algún momento de necesidad o veamos a alguien en necesidad, como Pablo en medio de las circunstancias adversas pudo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo también sea bendecido y podamos estar conectados, por lo menos con este grupo y con los que se van a sumar y podamos leer la Biblia en un año. La Biblia es la guía de nuestra vida, debe ser nuestra guía, la Biblia debe ser nuestra base, la brújula. La Biblia es la palabra de Dios, es aquella que nos nutre, que nos edifica, que nos permite crecer. Podríamos decir que la Biblia es el WhatsApp de Dios, ¿sí? Es el, no sé, yo no tengo, ¿saben qué? Tengo un teléfono que no tiene WhatsApp. Y me están diciendo, comprate un teléfono, porque se hacen esas, ¿cómo se llama cuando se junta un grupo? Grupo de WhatsApp se llama. Y cuando se comunican, ¿qué hace el teléfono? Yo les digo, estoy hablando de chino básico porque no tengo WhatsApp en mi teléfono. Suena, vibra, da una señal. La palabra es lo mismo. Cuando estamos en un momento de crisis, está la Biblia ahí. Está sonando. Quiere hablarnos, quiere decirnos algo. Y cuando la abrimos, es la que nos edifica, la que nos permite crecer. Así que, tómala como una brújula. Hay un pasaje en Hebreos muy conocido, capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios, la Biblia es... ¿Alguien recuerda? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra es. ¿Es verdad? Sí, es verdad, pero ¿qué dice? ¿Es? Viva. Ahí lo pusieron. Porque la palabra de Dios es viva. No está muerta, no es un libro que es obsoleto, que pasó de. Que dice cosas que ya no tienen valor o no tienen trascendencia para el mundo moderno. Dice que la palabra es viva, sigue viva, sigue latiendo, sigue cambiando corazones, sigue transformando. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y que es eficaz, es para el momento que estoy viviendo. Fue para esa situación particular y es para la situación particular que vas a vivir. Por eso es viva y es eficaz. Y yo voy a leer en otra versión, porque esta versión dice, y es más cortante que espada de dos filos. ¿Saben por qué? Porque hay espadas que tienen un filo solo, cortan de un lado, pero las espadas que tienen de dos filos, cuando entra y sale la espada, corta de los dos lados, ¿sí? Entonces dice que la palabra de Dios, cuando te va a hablar de un lado y te va a hablar del otro, por la duda que no entiendas. Esa es la palabra de Dios. Y penetra hasta lo más profundo. ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma. ¿Sí? A eso, ¿vieron esas personas duras? Que se muestran duras. Que no, esta persona no, ¿vieron alguna vez personas que dijeron, esta persona no tiene sentimientos? Dicen algunos. Tengo varias. En el trabajo, acá en la iglesia no, pero hemos visto en la calle personas que se muestran tan duras. Pero cuando la palabra del Señor. No la Biblia, no entra. Cuando la palabra, el mensaje de Dios entra, los corta de tal manera, entra hasta el lugar más profundo, esa dureza que muestra en el exterior, se quiebra y transforma sus vidas. Entonces, yo sé que más de uno de ustedes habrán visto esas personas transformadas, llorando. Y quizás alguno de los que estamos aquí fuimos de esas personas duras, donde no nos entraba cabida, donde entraba palabra de nuestros padres, donde entraban consejos, pero la palabra de Dios halló lugar y entró como una espada y transformó nuestras vidas. Si quieren, me dejan el pasaje un cachito más. Es, y no solamente que va hacia los sentimientos, dice que va hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente hace un cambio de emociones, un cambio en el alma, sino que va hasta lo más profundo y produce un cambio espiritual. Por eso hoy estamos aquí. Porque esa espada en algún momento entró en nuestra vida. Y ese pasaje, Juan 3:16, entró a nuestro corazón en lo más profundo de nuestro espíritu y transformó nuestras vidas. Voy a leerlo en otra versión. Hebreos 4:12, para que vean qué relevante, podamos ver cuán relevante sigue siendo la palabra. Dice Hebreos 4:12, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder. Y a veces la palabra de Dios sale de nuestra boca. Cada vez que compartimos un versículo con alguien, cada vez que se pronuncia la palabra de Dios tiene poder, por eso es tan importante, Dios quiere utilizarte. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida para cambiar lo que está muerto, lo que está seco, lo que no tiene, pareciera que ya no tiene valor, da vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y me gusta la expresión de esta versión, dice, y allí examina nuestros pensamientos y deseos. Mira, cuando creemos nosotros estamos bien y nos movemos en la vida como si no pasara nada, pero cuando leemos la palabra del Señor o escuchamos la palabra del Señor un domingo o alguien viene y pronuncia palabra de Dios en nuestras vidas y nosotros nos damos cuenta que quizás nuestras motivaciones, nuestros pensamientos no eran los correctos. Y produce arrepentimiento. Y debiera producir cambio en nuestra vida. Allí penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro si son buenos o son malos. Eso hace la palabra de Dios. Por eso sigue siendo tan relevante como cuando se escribió. No sé si te ha pasado de preguntarte, ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿Está mal? Hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, avanza hasta lo más profundo y empieza a examinar nuestras motivaciones. No solamente si está bien o está mal, sino con qué intenciones hacemos lo que hacemos. Y quiero dejar algo en claro en esta noche, que para Dios es más importante quién sos que lo que haces. A Dios le interesa más quién sos que las cosas que haces. Por eso es tan relevante y nos dejó la palabra, porque Él quiere cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro ser. Y para Él es más importante. Y para nosotros deberían ser más importantes las personas que lo que hacen las personas. ¿Amén? ¿Se escucha bien en el fondo? Muy bien, nos falta uno. Uno más y... Una demostración que estamos enamorados del Señor o que queremos ese proceso o que queremos ponerlo como prioridad en esta vida, en este 2016, es que una persona que está enamorada de otra se cuida únicamente para esa persona. ¿Cuántos llevan de casado más de 20 años de casado? Ahí echaban un poco la edad. ¿Más de 30 años? Bien, vamos todavía. Cuando los casaron a los de 30 años, ¿qué les dijeron? ¿Hasta cuándo tenían que estar casados? ¿Eh? Hasta que la muerte los separe. Muy bien. Es decir, siempre, porque uno no está pensando cuándo se va a morir el otro. Si uno piensa que es para siempre está casado. ¿Cuántos tienen menos de un año de casado? Así que hace 30 años atrás decían que era hasta que la muerte los separe. Cuando se casaron, ¿ustedes qué le dijeron? ¿Sí? ¿Lo mismo? Para siempre. ¿Sí? Y una de las cosas que también se dice cuando los está casando el pastor o en otras iglesias es que la persona a la cual eligen es para toda la vida y es únicamente, uno se guarda para esa persona. ¿Sí? Y con el Señor pasa lo mismo. Cuando estamos enamorados de Él, cuando queremos agradarle al Señor, debemos apartarnos. La palabra dice que apartarse, el significado de santidad o santificación, es ser apartado para Él y vivir en ese proceso de apartarnos diariamente. Y ese debe ser uno de los objetivos de este año, apartarnos para el Señor. El que está enamorado de Dios se cuida de no dañarlo, de no ofenderlo. ¿Con qué cosas? Con lo que habla, con lo que ve, con lo que dice, con el compromiso que asume con el Señor, con lo que escucha, con lo que piensa, con lo que hay en el corazón. El salmista, que era un hombre, como la palabra lo define, como el Señor lo definió a David, como un hombre según el corazón de Dios, un amigo de Dios. El salmista estaba enamorado de Dios, David estaba enamorado de Dios. Y aún cometiendo errores, volvió una y otra vez a la presencia del Señor para ser renovado y ser santificado. Una de las señales de estar enamorado del Señor es esta, apartarnos para Él. Entonces dijimos, hay cuatro señales que podemos expresar este año o anhelar este año. Una es que haya un anhelo ferviente de congregarnos, de estar en la presencia de Dios unos con otros, una desesperación por congregarnos. Segundo, un deseo por hablar con Él, de que dice de madrugadas, yo creo que a más de uno de nosotros el Señor nos ha llamado en las madrugadas. Y algunos hemos seguido durmiendo y otros nos hemos levantado a estar en la presencia del Señor. Anhelar, meditar en su palabra que sigue siendo viva y eficaz. Y la última, apartarnos, cuidarnos, separarnos únicamente para Él. Yo quiero que en este año toda la iglesia, pueda asumir este compromiso de enamorarse del Señor y que lo pueda tener como objetivo. Sobre todas las cosas que me propuse, enamorarme del Señor. Yo estoy agradecido porque una de las metas de este año era cambiar un colchón que tenía. Y lo logramos. En realidad era una meta de mi esposa, tenemos que cambiar el colchón que ya tenía un tiempo y pudimos cambiarlo. Y el Señor nos bendijo, pudimos cambiar otros muebles. Pero el Señor quiere ir más allá de las cosas que ya cambiamos, de las cosas que quizás parecen superficiales. Pero yo estoy muy agradecido que Dios hizo esas cosas. Y son esos pequeños detalles donde también debemos ser agradecidos. Pero Dios, más interesado de que cambie el colchón de mi casa, quiere que cambie mi corazón. Quiere que lo ame más, quiere que me enamore más de Él. Y este es el deseo de nuestro Señor para este tiempo. Así que si ya tenés metas, si ya tenés proyectos, agregale este por sobre todos hechos. Enamórate del Señor. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo, ¿sí?